quisiera matarme, porque de lo que juró yo construí toda mi vida. Y hoy todo se terminó, mi ilusión de amor, con tus mentiras. Tú me enseñaste a amarte tanto. Me dijiste que en la vida solo alegrías tendría siempre, porque de mi lado nunca tú partirías, tonto al creerte. Y hoy todo se terminó, mi ilusión de amor, qué cobardía.